Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy hablaremos del carácter de los apóstoles, de Pablo y Silas, quienes fueron los comisionados por el Espíritu para compartir el Evangelio en Tesalónica. Ellos sabían lo que sucedía en esos lugares donde había muchas personas que se aprovechaban de la crisis, del vacío emocional, de la condición en la que vivían los tesalonicenses, pero Pablo y Silas estaban determinados a ser diferentes, a mostrar el carácter por el cual ellos estaban compartiendo la palabra de Dios, era porque el Señor estaba en sus vidas. Ellos dieron evidencia a los tesalonicenses que el Señor había transformado sus vidas y que si ellos compartían el Evangelio porque tenían un propósito, que estas personas conocieran verdaderamente a Cristo Jesús. No era ningún interés material. ¿Cómo iba a ser por dinero? ¿Cómo iba a ser por fama? ¿Cómo iba a ser por algún otro interés terrenal? Si a cambio recibían golpes, si a cambio iban a prisión, si a cambio tenían más enemigos y otras que podríamos decir también adversidades por las cuales ellos pasaban. Cuando ellos predicaban era porque estaban seguros que el Señor estaba con ellos. Era una convicción personal. Ellos sabían que el Señor ponía palabras en sus labios para ser compartidos con los oyentes de Tesalónica. Quienes le escuchaban podían darse cuenta que Dios estaba con ellos. No era una filosofía más, no era una estructuración intelectual que ellos habían armado para que las personas se interesaran en lo que estaban enseñando, sino que lo que ellos decían estaba acompañado del poder del Espíritu Santo. Así que las personas podían ver en estos apóstoles personas totalmente transformadas. Leamos el versículo 3 de este capítulo 2 que estamos ahora compartiendo. Y allí encontraremos más evidencias del carácter de ellos. Pablo lo transmite en su carta a los hermanos de Tesalónica. Porque nuestra exhortación no procedió del error, ni de impureza, ni fue por engaño. ¿Por qué Pablo comparte esto? Porque había muchos engañadores, muchos falsos maestros, muchas personas aprovechadas, que su enseñanza era errónea, pero que su interés no era que las personas vivieran una vida diferente, solo deseaban agenciarse fondos, enriquecerse. Otro lo que querían era ser más famosos, ser visto por las personas del sexo opuesto, por tener más discípulos, por acrecentar seguramente su influencia sobre las personas. Por eso dice Pablo, ni fue por error, ni de impureza, ni fue por engaño. Cosa que había en las otras personas que tenían seguidores, que se paraban en las plazas, que utilizaban los lugares públicos para compartir su enseñanza sobre los oyentes. Pablo dice, lo que nosotros estamos compartiendo es totalmente diferente a lo que hacen los filósofos. No es un error. No contiene impureza, ni se lo estamos presentando por engaño. Quisiera que por un momento pensaras en las cosas que hoy están sucediendo. Muchas personas se aprovechan de la inocencia de sus oyentes, se aprovechan de la crisis que tienen algunos de ellos, se aprovechan del vacío que hay en sus corazones, se aprovechan de alguna enfermedad por la cual ellos están pasando, se aprovechan de una situación emocional muy fuerte y tienen intereses mezquinos, intereses mundanos, intereses terrenales. Algunos utilizan el error para conseguir más adeptos. Su mensaje no es puro. Engañan a las personas y lo que les interesa nada más a ellos es enriquecerse, acrecentar sus cuentas bancarias, tener más posesiones, ser más influyentes en la sociedad, hacer crecer el número de sus iglesias. Están haciendo todo lo contrario a lo que Pablo y Silas hicieron cuando compartieron la palabra de Dios. No seamos de esas personas que se aprovechen de la circunstancia de su prójimo. Y si tú conoces a alguien que está en esa condición, sería bueno que le dijeras que no es lo que Dios espera. No tiene que contener error, tiene que ser verdadero, tiene que ser puro, no impuro, puro, correcto, y no debe haber engaño. Tiene que ser la presentación completa de la palabra de Dios. A Pablo y Silas no los motivó ninguna de estas cosas, sino, pues, ellos no hubieran padecido tantas cosas, porque los filósofos, los expositores, no la pasaron mal. Y quienes hoy también utilizan estos recursos, error, impureza y engaño, tampoco la pasan mal. Tú las ves en buenos automóviles, tienen buenas casas, tienen propiedades, hacen crecer sus iglesias, crecen de muchas maneras. No sabes que ellos estén en una cárcel, no sabes que ellos tengan que caminar, no sabes que ellos pasen crisis económicas, porque están utilizando recursos incorrectos. Pablo y Silas tenían un carácter puro. De acuerdo al plan de Dios, ellos estaban haciendo lo correcto y mostraron que eran valientes cuando compartieron el evangelio a pesar de tener enemigos, a pesar que habían personas que estaban en contra de su enseñanza y no deseaban que creciera el evangelio de salvación en Cristo Jesús. Ellos lo hicieron también para no ser confundidos, sino mostrar que lo que ellos estaban haciendo era puro, era verdadero, no contenía error, era la palabra del Señor. Sus vidas, sus caracteres estaban en armonía con lo que estaban predicando. Eso hacía más firme su enseñanza y penetraba más en los corazones, porque las personas podían ver verdaderos hijos de Dios. Esta autenticidad tiene enorme poder en el mundo de hoy, como ocurrió antes. Si nosotros tenemos un carácter muy semejante al de Cristo Jesús, sin impureza, sin errores, sin engaños, y si nuestras vidas van en armonía con lo que estamos predicando, tendremos mucha influencia, como sucedió cuando Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. Para terminar, pensemos en esta ocasión. ¿Cuál sería la opinión que tuvieran los demás acerca de tu carácter? ¿Qué dirían las personas? ¿Armoniza con lo que estás predicando? ¿Armoniza con lo que estás enseñando? ¿Tu vida tiene evidencia que Dios te ha transformado? Si no, es momento de buscar al Señor, de hacer una completa consagración y decirle: Señor, queremos tener un carácter, quiero que limpies mi vida, quiero que las personas vean en mí a alguien que les está predicando, porque ya Jesús ha transformado su vida. Que los impulsos que tengamos, que las motivaciones, que nuestro propósito sea que muchos más conozcan a Jesús y que en ningún momento alguna de estas cosas incorrectas aparezca en nuestra vida. Que todo lo que hagamos sea porque queremos que muchos más un día también estén con nosotros en el reino de los cielos y que ahora, en este tiempo, conozcan a Cristo Jesús. Dios transforma un santuario, pulsando para ti, que otros puedan conocerte a mí. Santuario.